Había una vez, en el fondo del más azul de todos los océanos, un palacio hecho de nácar y coral en el que vivía un anciano rey del mar, un sabio tritón de larga barba blanca. El rey tritón tenía 5 hijas, todas ellas sirenas, pero sin duda la más hermosa era la más pequeña. Ariel, la sirenita, tenía una voz tan dulce que cuando se ponía a cantar, todos los peces, incluidos los tiburones, se paraban a escucharla. Las canciones de la sirenita hablaban del mundo de arriba, la tierra en la que vivían los seres humanos. Si yo pudiese algún día ver el mundo de arriba, por siempre feliz sería. Y con ojos soñadores, miraba hacia lo más alto del mar, intentando ver los rayos del sol a través de las aguas. Todos los días, Ariel preguntaba a sus hermanas mayores tantas cosas acerca del mundo de arriba que ya no sabían qué contarle. ¿Por qué no puedo visitar el mundo de los humanos?, se quejaba la sirenita. Eres demasiado joven, le respondía su madre. Cuando cumplas 15 años, podrás nadar hasta la superficie y ver a los humanos. Y Ariel, que ya estaba muy impaciente, cogía su arpa marina y cantaba con su dulce voz para que la escucharan los caballitos de mar, las medusas y los delfines. Cuando cumplió 15 años, la sirenita nadó a toda velocidad hacia el palacio de su padre. El sabio rey Tritón ya sabía a qué venía su hija y, aunque estaba un poco preocupado, también sonrió feliz. Padre mío, rey marino, escucha bien a tu hijita, que hoy es un día divino y por fin soy mayorcita. Entonces, el rey Tritón hizo un gesto con su tridente y en el hombro de la sirenita apareció pintada una hermosa flor. Esa flor significa que ya puedes visitar el mundo de arriba. Pero recuerda siempre que eres una sirena y que no puedes vivir con los humanos. ¿Por qué, padre? Porque los seres del mar no somos como los humanos, querida hija. Y si vivieses con ellos, sufrirías mucho y serías muy desgraciada. Después de despedirse de su padre y su madre, Ariel empezó a nadar, alejándose de las profundidades marinas hasta que apareció en la superficie del mar. Y entonces vio el cielo azul por primera vez y el sol que brillaba. Las gaviotas volaban felices por el aire y la espuma de las olas parecía un pastel de nata. ¡Qué bello es el mundo de arriba!, exclamó Ariel al sacar la cabeza por primera vez del agua. Pero no estaba acostumbrada a respirar en el aire, del mismo modo que los humanos tampoco sabemos respirar bajo el agua. Esto del aire es un lío y no es fácil aquí respirar, porque yo no me fío si no me puedo remojar. Entonces, la sirenita escuchó gritos y risas y vio que se acercaba un barco. El barco se detuvo junto a las rocas en las que se había sentado Ariel y echó el ancla. Con mucha curiosidad, pero intentando que no la descubrieran, Ariel se acercó al barco. ¡Viva nuestro capitán! ¡Viva el príncipe!, gritaban los marineros. ¡Felices 20 años, majestad!, gritó el contramaestre. Y entonces, la sirenita vio a un bello joven, alto, fuerte y moreno, que era el que celebraba su cumpleaños. Era el capitán del barco y también el príncipe del país de Burichistán. Nada más verlo, la sirenita sintió una mezcla de placer y de dolor que casi le dejó sin respiración, porque se había enamorado del muchacho. ¡Qué guapo es!, pensó la sirenita. ¡Y cómo se divierten los humanos! Yo quiero ser tan feliz como ellos. Pero poco a poco, el mar comenzó a encresparse y se desencadenó una terrible tormenta. Aunque la sirenita se dio cuenta enseguida del peligro, en el barco continuaban con la fiesta. Un viento helado sopló con fuerza y se vieron rayos terribles en el cielo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Gritaba gritaba la sirenita, pero nadie la escuchaba. Entonces, una ola enorme se elevó desde lo más profundo del mar y el barco se hundió. Ariel se sumergió rápidamente hasta que vio el cuerpo del príncipe que se hundía hacia el fondo del mar. Se había desmayado y ni siquiera intentaba nadar. Ariel buceó velozmente hacia él y lo sacó a la superficie llevándolo hasta una playa cercana. Como no podía andar con su cola de pez, se quedó allí junto al joven dándole calor con su cuerpo hasta que se hizo de día. Entonces, Ariel oyó unas voces que se acercaban y se sumergió rápidamente en el mar. ¡Ay! ¡Hay un náufrago en la arena! Gritó una mujer que paseaba por la playa y corrió a ayudar al príncipe. Lo primero que vio el príncipe en cuanto recuperó el conocimiento fue a aquella hermosa mujer. «Gracias por salvarme la vida», dijo el príncipe a la hermosa desconocida, sin saber que no había sido ella quien le había rescatado del mar, sino la sirenita. Ariel, que lo había visto todo, se puso muy contenta porque el príncipe estaba vivo, pero también muy triste porque no se había dado cuenta de que había sido ella quien le había salvado la vida. La sirenita regresó al palacio de su padre y allí se pasaba las horas cantando tristes canciones. Todas las criaturas marinas estaban preocupadas por la sirenita y no sabían qué hacer para que se alegrara. Hasta que un día la visitó la hechicera de los abismos. ¿Así que quieres tener piernas?, preguntó la vieja hechicera. Sí. Es lo que más deseo en el mundo, contestó Ariel. Pues yo puedo conseguir que tengas dos piernas, como los humanos. Pero a cambio, perderás tu hermosa voz y ya no podrás volver a cantar. Estoy dispuesta a no cantar nunca más con tal de tener piernas en vez de esta cola de pez. Eso no es todo, continuó diciendo la hechicera del abismo. Tendrás dos bonitas piernas, pero cada movimiento que hagas con ellas te dolerá muchísimo. También estoy dispuesta a sufrir cualquier dolor si puedo estar con el hombre que amo. Tú lo has querido, sirenita, dijo la hechicera. Pero recuerda esto. Si algún día tu enamorado se casa con otra mujer, te convertirás en espuma de las olas y desaparecerás para siempre. Ariel aceptó de nuevo sin dudarlo. La hechicera le dio un frasco de coral verde que contenía un líquido rojo y viscoso. Y la sirenita se lo bebió de un trago. Al instante, perdió el conocimiento. Cuando despertó, escuchó una voz. «No tengas miedo», le estaba diciendo el príncipe que la había encontrado en la playa. «Aquí estás a salvo. ¿Crees que puedes caminar?» Como la sirenita se había quedado sin voz, no podía responder. Pero sonrió al ver que ahora ya no tenía cola de pez, sino unas preciosas piernas. «Ya veo que no puedes hablar», dijo el príncipe. «Pero no te preocupes, ven conmigo al castillo». Ariel vivió desde entonces en el castillo y descubrió el mundo de los humanos. Aunque no podía hablar, todos admiraban su belleza y en todas las fiestas bailaba con el príncipe, intentando que no se notara cuánto le dolían las piernas. Pero aunque el príncipe sentía mucho cariño por la sirenita, en realidad estaba enamorado de aquella mujer que él creía que le había salvado. Un día, los soldados del príncipe le avisaron de que se acercaba un barco. El príncipe se puso muy contento y corrió a recibir a la mujer que amaba. Esa misma noche, en el baile del palacio, el príncipe le pidió a la mujer que se casara con él. «Desde el día que me salvaste», dijo el príncipe, «estoy enamorado de ti». «Yo también te amo», contestó ella. Y seré muy feliz si soy tu esposa. Cuando Ariel escuchó esto, se puso tan triste que tuvo que salir corriendo al jardín para que nadie la viese llorar. Poco tiempo después, se celebró la boda del príncipe en un barco en alta mar. Todos estaban muy felices, menos Ariel, que estaba muy triste mirando las olas, pensando que en cualquier momento se convertiría en espuma, como le había dicho la hechicera del abismo. Entonces, oyó una voz muy dulce. ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Asómate! La sirenita se acercó a la borda y vio a sus hermanas. La más mayor dijo: ¡Ariel! ¡Mira este cuchillo! ¡Nos lo ha dado la hechicera a cambio de nuestros cabellos! ¡Si matas al príncipe, podrás regresar al reino del fondo del mar! Sin darse cuenta de lo que hacía, Ariel cogió el cuchillo y se acercó a la habitación del príncipe. Pero al verle dormido, solo pudo darle un dulce beso. Después tiró el cuchillo y se lanzó a las olas del mar, dispuesta a desaparecer. Un marinero la vio y corrió a avisar al príncipe y a su esposa. Pero entonces sucedió algo maravilloso. Ariel se elevó desde el mar hasta el cielo azul y vio a su alrededor a unas extrañas criaturas que reían como si fueran campanillas. ¿Quiénes sois? Dijo Ariel, que en ese momento recuperó su hermosa voz. Somos las hadas del viento. Tampoco nosotras tenemos alma. Pero nuestra misión es ayudar a quienes, como tú, han amado y ayudado a los humanos. La sirenita miró con tristeza el barco del príncipe, pero las hadas le dijeron: nuestras lágrimas se convierten en el rocío de la mañana, que refresca las flores y los campos. Ven con nosotras. Convertidas en viento, iremos a los lugares más cálidos para refrescar a los humanos. Ariel miró por última vez al príncipe y sintió que sus lágrimas se convertían en rocío que cayó sobre el barco en forma de luz refrescante. Todos los marineros gritaron felices, pero el príncipe y su esposa miraban tristes la espuma de las olas del mar, recordando a la sirenita. Ariel, convertida en viento, abrazó a la princesa, sonrió al príncipe y se elevó hacia el cielo.